Y continuamos entre Mati y Mati, 11:52 minutos. Qué alegría, qué placer que me da poder tener esta conversación en este momento de nuestra historia. Yo la verdad, anoche el sentimiento que nos inundaba a muchos de nosotros era ser parte activa de la historia. Eso es algo que para el bicho humano es fundamental. Es sentirse elaborador, creador, y en esto no tenemos mucho más que crear historia como seres humanos. Y la verdad que es un placer poder hacerlo, compartir esta historia con un tipo como Eduardo Fernández, candidato a diputado nacional. Hola. Quien encabeza la lista. Eduardo, muy buen día, ¿me escuchás por ahí? Ahora sí. Ahora sí, no me escuchaba. Bueno, estaba haciendo la presentación, la verdad, Eduardo. Un gustazo, decía, poder compartir este momento de la historia y una jornada como hoy. Mirá, sé que estás casi sin voz, no sin vos mismo, sino sin voz con Z. Así que queremos sí tu impresión, porque bueno, ha sido una jornada histórica para muchos y además un acontecimiento, algo que desvía un poco lo que se venía previendo, ¿no? Así es. Yo creo que ha sido una jornada donde resucita la esperanza, donde los ciudadanos y ciudadanas a través de su voto quieren ser protagonistas nuevamente en una elección que no fue mala para Macri. En realidad la elección fue la consecuencia de un mal gobierno de Macri, no de una mala elección, y que nos permita el proceso electoral recuperar la esperanza nacionalmente, en Córdoba también, pero que donde nos falta todavía seguir abriendo puertas y conversando con los ciudadanos, las ciudadanas de Córdoba, para sumarlas a este torrente, que es un torrente de esperanza. Nos aguarda una tarea arduo hasta octubre para sumar a Córdoba a este proyecto nacional y que se incorpore definitivamente, dando vuelta una página de la historia, ¿no? Uh-huh. Sí, los números de Córdoba hacen, obviamente, tienen un impacto por la distinción, porque todo el país unificado, salvo la ciudad de Buenos Aires y nuestra provincia, tuvo, además, con márgenes de entre el 30, 40 hasta el 50% de diferencia entre el Frente de Todos. Santiago del Estero me decían que era más. Sí, 75 a 20, una cosa así. Realmente impresiona. ¿A qué sentís que debes? Porque hoy lo decíamos, es como que se cae un velo, un velo de fantasía, ¿no? En el que parecía que vivíamos, algunos creyendo, che, cabeza a cabeza en provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal sigue siendo, tenía ese halo de ganadora. Mauricio Macri todavía parecía, si uno veía los medios, que lo tenía. ¿Qué sentís que pasó en el argentino? Y vio la realidad, es decir, el marketing de la política, la mentira, tiene un límite. Ese límite es la realidad. Cuando volvías a tu casa y veías que por ahí no podías comprar todo lo que querías para poder alimentar bien a tus hijos, por pagar la luz, cuando el transporte te aumenta día a día, cuando no sabes si volvés al otro día al trabajo y tu empresa cierra, cuando el empresario no sabe qué tasa de interés va a tener o a cuánto le va a salir los insumos y si mañana va a vender o no va a vender. Son muchas cuestiones que te dan un baño de realidad y que yo creo que el pueblo argentino también ha dilucidado que no era una tormenta, sino que lo provocan acciones u omisiones del gobierno a favor de sectores poderosos que son los que han ganado, ¿no? Es decir, que ha gobernado para minorías. Y era lógico que las mayorías respondieran así, aún superando las expectativas. Mira, hace un ratito conversaba con gente del equipo de Alberto Fernández y me decía que ellos lo percibían, ¿no? Porque se caía por todos lados, no le podía dar respuesta a la gente, pero que no esperaban esta dimensión, por lo menos en las PASO. Y la reacción ha sido en defensa propia, yo creo, y buscando la esperanza. Sí. Eduardo, ¿te sorprendió Alberto? Digo, tuvimos la posibilidad de compartir algunos actos y algunos encuentros en Córdoba, tuviste muy cerca de él. ¿Te sorprendió la dimensión que ha tomado en poco más de cuánto, 2 meses? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sentís con eso? No, en varias conversaciones personales también, digamos, bilaterales, es el mismo tipo, ¿no? Es un tipo con mucha predisposición a escuchar, a juntar, consciente de la dimensión del desafío, con una confianza y una admiración hacia Cristina también, que también le otorga esa seguridad de tener un apoyo también por atrás con la firmeza de Cristina, pero también acercando a los otros. Entonces yo lo veía con Massa, con Solá, con Pino Solana, con Donda, decir que hasta hace poco no estaban en este espacio, a él mismo, ¿no?, comprendiendo, y yo creo que es de la síntesis también del mensaje y la síntesis que preveía Cristina, tenía que concurrir para producir la recuperación, de llegar a la recuperación del gobierno por parte de las mayorías. Y yo creo que es el hombre ideal, y tiene firmeza y conocimiento, porque experiencia no le falta, ¿no? Lo tenemos a Eduardo, viene castigado, ¿eh?, el fin de semana. Pero bueno, desde las 6:10, sí, todos los periodistas te dicen, te sacamos un minuto, y yo, sí, que me gusta hablar también, y sí, es un conjugar. Si no es hoy, ¿cuándo? ¿No? En un momento como este, la verdad que Eduardo, yo no te voy a sacar más tiempo, tengo varias preguntas, pero quiero cerrar con tu mensaje a los cordobeses. Sabés que en Capilla del Monte ganó el Frente de Todos, la verdad que también en eso, para muchos de nosotros que venimos, por lo menos, digo, compartiendo de diferentes identidades, pero rechazando este modelo de exclusión y que acá nos ha castigado duramente, digo, y es notorio cómo a partir de San Esteban hacia el norte, San Esteban, Capilla, Charbonnier, San Marcos, Cruz del Eje, bueno, y todos los departamentos del norte, ha ganado el Frente de Todos. Esto marca cómo los que más han sido castigados, han sufrido este modelo, bueno, han tomado conciencia de que había que modificar. Pero bueno, tu mensaje para esto que queda, ¿no?, y para los cordobeses y especialmente para los capillenses, para de acá hasta octubre. Mira, nosotros pretendemos seguir por el mismo camino de abrir las puertas para que este Frente de Todos sea habitable para la mayoría de los cordobeses y cordobesas, no por una sola ambición de ser mayoría para decir que somos mayoría, es porque necesitamos de todo, las medidas, el nuevo contrato social, necesita de todos los cordobeses y cordobesas. Felicitar a los compañeros y las compañeras que han realizado la tarea de fiscalización en precarias condiciones, con muchas trabas puestas también en un proceso electoral con supuestas innovaciones, que significó otra palabra incumplida de Macri, ¿no?, de tener resultados más rápidos y seguros. Y decir que nos tenemos que sumar todos, que están las puertas abiertas, que queremos un gobierno nacional y que Córdoba sea parte de este gobierno nacional, pero también con representantes en la Cámara de Diputados que apoyen este proyecto y no lo condicionen, y que al primer viento lo abandonen. Entonces, que necesitamos de que se incorporen, y ni siquiera decimos que nos apoyen, sino que se incorporen desde su lugar en la sociedad a recuperar esta Argentina productiva y con más derechos, y que esto significa mucho para los cordobeses y cordobesas que en muchos lugares han votado mayoritariamente, pero también para otros cordobeses donde los medios de difusión masivo han seguido sembrando el odio, y si no basta en recordar el reportaje de Mario Pereira, ¿no? Uh-huh. Entonces, recuperar, esta es una esperanza también de sustituir esa grieta que se han encargado todos los días de profundizar estos sectores a los que les conviene y es negocio la grieta, por amor, amor al trabajo, a la producción, a más igualdad, al respeto a los derechos. Hay mucho que hacer, así que hacia octubre nuestro desafío y los desafíos a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, es incorporar definitivamente Córdoba al país, a un nuevo proceso, un nuevo amanecer, que juntos y todos es más fácil. Bien, Eduardo Fernández, te agradecemos muchísimo estos minutos, este ratito que te has tomado en este día, con, bueno, a recuperarse ahora, y a tomar... Vamos a seguir en marcha. Sí. Fede, una sola cosa, y vos como periodista lo estarás viendo ya en estas horas. Saludar al gobierno nacional en un... que no ha hecho las cosas bien y por eso el pueblo no lo ha acompañado con el voto, a que lo que le queda de mandato lo haga con responsabilidad, que evite las crisis económicas, que tiene las herramientas para hacerlo y que no descargue otra vez en el pueblo, en los que menos tienen, esta verdadera orgía especulativa con la que se llenan de plata o fugan millones de dólares. Tiene las herramientas, un llamado a la responsabilidad, que cumpla con su responsabilidad en lo que le queda de gobierno, y que no someta más a los argentinos a esta incertidumbre, porque estos golpes de mercado son de los amigos del gobierno. Así que ejecute y tiene todos los instrumentos para hacerlo, de controlar esta situación, que solo quiere meter miedo, pero a su vez llenar el bolsillo de unos pocos. Sí, y lamentablemente tenemos que decir que tenemos el triste antecedente de Capilla del Monte, de cómo dejan cuando se van con esa irresponsabilidad, ¿no?, que nos han dejado acá con un municipio quebrado en estos años de Cambiemos. Así que lamentablemente tenemos ese antecedente. Eduardo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, a recuperarse, un saludo a toda la gente allí en Córdoba y a seguir hasta octubre, ¿eh? Un saludo a vos y a toda la gente también. Vale, hasta pronto. Eduardo Fernández, candidato, primer candidato a diputado nacional por Córdoba del Frente de Todos. 12:06 minutos, conversaba con nosotros entre...